¿Quién define? ¿Quién cuenta la historia? Locura. Cordura. Realidad. Sueño. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es tu límite? Palabras como semillas. ¿Qué semilla es fértil en tu tierra? La opinión no es más que un punto de vista. Una palabra. Todos los significados. Todas las posibilidades. Sentipensares. Un programa para escuchar. Empiezo por un consejito. Si usted va a escuchar estos andares, estos sentipensares, más vale que sea de noche. De noche los cuento, porque según dicen en Haití, no se puede contar cuentos durante el día. Quien cuenta de día merece la desgracia. La montaña le arrojará una pedrada a la cabeza. Su madre solo podrá caminar en cuatro patas. Los cuentos se cuentan en la noche, porque en la noche vive lo sagrado. Y quien sabe contar cuentas sabiendo que el nombre es la cosa que el nombre nombra. Voy a hablarte del tonal y del nahual, dijo, y me dirigió una mirada penetrante. Esta era la primera vez que usaba esos dos términos en mi presencia. Yo tenía una vaga familiaridad con ellos, gracias a la literatura antropológica sobre las culturas de México Central. Sabía que el tonal era, según la creencia, una especie de espíritu guardián, generalmente un animal que el niño obtenía al nacer y con el cual tenía lazos íntimos por el resto de su vida. Nahual era el nombre dado al animal en que los brujos supuestamente podían transformarse, o al brujo que efectuaba tal transformación. Este es mi tonal, dijo Don Juan, frotándose las manos en el pecho. ¿Su traje? No, mi persona. Se golpeó el pecho y los muslos, y el flanco del costillar. Mi tonal es todo. Explicó que cada ser humano tenía dos facetas, dos entidades distintas, dos contrapartes que entraban en función en el instante del nacimiento. Una se llamaba tonal, y la otra nahual. Le dije lo que los antropólogos sabían acerca de ambos conceptos. Me dejó hablar sin interrumpirme. Bueno, lo que fuera que sepas del tonal y el nahual es pura tontería. Yo me baso para decir esto en el hecho de que habría sido imposible que alguien te hablara antes de lo que yo te estoy diciendo acerca del tonal y del nahual. Cualquier idiota se podría dar cuenta de que no sabes nada, porque para conocer al tonal y al nahual tendrías que ser brujo, y no lo eres. O habrías tenido que hablar de ellos con un brujo, y no lo has hecho. Olvídate o tira todo de lado cuanto has oído antes, porque nada de eso se puede aplicar. Era solo un comentario. Alzó las cejas en un gesto cómico. Tus comentarios no tienen cabida hoy. Esta vez necesito tu atención completa, puesto que te voy a presentar al tonal y al nahual. Los brujos tienen un interés único y especial en ese conocimiento. Yo diría que el tonal y el nahual están en el reino exclusivo de los hombres de conocimiento. En tu caso, esta es la tapa que cierra todo cuanto te he enseñado. De allí que he esperado hasta ahora para hablarte de esto. El tonal es todo cuanto conocemos, y eso no solo nos incluye a nosotros como personas, sino a todo lo que hay en nuestro mundo. Puede decirse que el tonal es todo cuanto salta a la vista. Lo empezamos a cuidar desde el momento de nacer, en el momento en que tomamos la primera bocanada de aire. También ese mismo aire es el poder para el tonal. Así que es muy apropiado decir que el tonal de un ser humano está ligado íntimamente a su nacimiento. Debes recordar este punto. Es de gran importancia para entender todo esto. El tonal empieza en el nacimiento y acaba en la muerte. Todavía no puedo entender, don Juan, lo que quiso decir usted con la frase de que el tonal es todo. El tonal es lo que construye el mundo. ¿Es el tonal el creador del mundo? El tonal construye el mundo solo en sentido figurado. No puede crear ni cambiar nada. Y sin embargo, construye el mundo porque su función es juzgar y evaluar y atestiguar. Digo que el tonal construye el mundo porque atestigua y evalúa el mundo de acuerdo con las reglas del tonal. En una manera extrañísima, el tonal es un creador que no crea nada. O sea que el tonal inventa las reglas por medio de las cuales capta el mundo. Así que en un sentido figurado, el tonal construye el mundo. Tararé una melodía popular golpeando con los dedos un lado de su silla, para llevar el ritmo. Sus ojos brillaban, parecían centellar. Chasqueó la lengua, meneando la cabeza. No entiendes ni jota. Sí lo entiendo. No hay problema, dije, pero no sonó muy convincente. El tonal es una isla. La mejor manera de describirlo es decir que el tonal es esto. Pasó la mano sobre la superficie de la mesa. Podemos decir que el tonal es como la superficie de esta mesa, una isla. Y en la isla tenemos todo. Esta isla es, de hecho, el mundo. Hay un tonal que es personalmente para cada uno de nosotros, y hay otro que es colectivo para todos nosotros en cualquier momento dado, al cual llamamos el tonal de los tiempos. Si el tonal es todo cuanto conocemos de nosotros mismos y de nuestro mundo, ¿qué es entonces el Nahual? El Nahual es la parte de nosotros mismos con la cual tratamos. ¿Cómo dijo usted? El Nahual es la parte de nosotros para la cual no hay descripción, ni palabras, ni nombres, ni sensaciones, ni conocimiento. Esa es una contradicción, don Juan. En mi opinión, si no puede sentirse, ni describirse, ni nombrarse, no puede existir. Es una contradicción nada más en tu opinión. Ya te lo advertí. No te rompas la crisma tratando de entender esto. ¿Diría usted que el Nahual es la mente? No. La mente es un objeto encima de la mesa. La mente es parte del tonal. Digamos que la mente es la salsa picante. Tomó una botella de salsa y la puso frente a mí. ¿Es el Nahual el alma? No. El alma también está en la mesa. Digamos que el alma es el cenicero. ¿Es el Nahual los pensamientos? No. Los pensamientos también están en la mesa. Los pensamientos son como los cubiertos. Cogió un tenedor y lo puso junto a la salsa y el cenicero. ¿Es un estado de gracia? ¿El cielo? Tampoco es eso. Eso, sea lo que fuera, también es parte del tonal. Es, digamos, la servilleta. Seguí proponiendo formas de describir aquello a lo que él aludía. Intelecto puro, psique, energía, fuerza vital, inmortalidad, principio vital. Por cada cosa que yo nombraba, él hallaba en la mesa un objeto que servía de contraparte y lo ponía frente a mí, hasta que todo cuanto había en la mesa quedó apilado en un montón. Don Juan parecía disfrutar enormidades. Soltaba risas y se frotaba las manos cada vez que yo nombraba otra posibilidad. ¿Es el Nahual el ser supremo, el omnipotente Dios? No, Dios también está en la mesa. Digamos que Dios es el mantel. Hizo, en broma, el gesto de jalar el mantel para amontonarlo con los otros objetos que había puesto frente a mí. ¿Pero dice usted que Dios no existe? No, no dije eso. Solo dije que el Nahual no era Dios, porque Dios es un objeto de nuestro tonal personal y del tonal de los tiempos. El tonal es, como ya dije, todo lo que creemos que es parte del mundo, incluyendo a Dios, por supuesto. Dios no tiene otra importancia que la de ser parte del tonal de nuestro tiempo. Según yo lo entiendo, don Juan, Dios es todo. ¿No estamos hablando de lo mismo? No. Dios es solamente todo aquello en lo que puedes pensar. Por eso, propiamente hablando, Dios no es sino otro objeto de la isla. Dios no puede ser visto cuando uno quiere. Solo podemos hablar de él. En cambio, el Nahual está al servicio del guerrero. Puede ser visto, pero no se puede hablar de él. Si el Nahual no es ninguna de las cosas que he mencionado, quizás puede usted decirme el sitio donde se encuentra. ¿Dónde está? Don Juan hizo un amplio ademán y señaló el área más allá de los confines de la mesa. Movió la mano como si con el dorso limpiara una superficie imaginaria que rebasara los bordes de la mesa. El Nahual está allí, allí, alrededor de la isla. El Nahual está allí, donde el poder se cierne. Desde el momento de nacer sentimos que hay dos partes en nosotros. A la hora de nacer y luego por algún tiempo después, uno es todo Nahual. En ese entonces, nosotros sentimos que para funcionar necesitamos una contraparte a lo que tenemos. Nos falta el tonal y eso nos da desde el principio el sentimiento de no estar completos. A esas alturas, el tonal empieza a desarrollarse y llega a tener una importancia tan absoluta para nuestro funcionamiento que opaca el brillo del Nahual, lo avasalla, y así nos volvemos todo tonal. Desde el momento en que uno se vuelve todo tonal, no hacemos otra cosa sino aumentar esa vieja sensación de estar incompletos. Esa sensación que nos acompaña desde el momento de nacer y que nos dice constantemente que hay otra parte de nosotros que nos haría íntegros. A partir del momento en que somos todo tonal, empezamos a ser pares. Sentimos nuestros dos lados, pero siempre los representamos con objetos del tonal. Decimos que nuestras dos partes son el alma y el cuerpo, o la mente y la materia, o el bien y el mal, Dios y Satanás. Nunca nos damos cuenta, sin embargo, de que solo estamos haciendo parejas con las cosas de la isla. Algo muy semejante a hacer parejas con café y té, o pan y tortillas, o chile y mostaza. Somos de verdad animales raros. Nos creemos tanto, y en nuestra locura creemos tener perfecto sentido. Don Juan se puso de pie y me apostrofó como un orador. Me señaló con el índice e hizo temblar su cabeza. El hombre no se mueve entre el bien y el mal. Su verdadero movimiento es entre lo negativo y lo positivo. Desperté porque Don Juan me sacudía. Quise ver la hora. No tenía reloj. Don Juan lo sacó del bolsillo de su camisa y me lo devolvió. Era la 1:00 p.m. Alcé los ojos y encontré los suyos. No, no hay explicación. El Nahual es solo para atestiguarse. Di la vuelta a la casa buscando a Don Genaro. No lo hallé. Regresé a la parte frontal. Don Juan me había hecho algo de comer. Cuando lo hube comido, empezó a hablar. Cuando uno está tratando con el Nahual, nunca hay que mirarlo de frente. Tú te le quedaste mirando fijamente esta mañana y por eso te vaciaste. La única manera de mirar al Nahual es como si fuera cosa común. Uno tiene que pestañear para romper la fijación. Nuestros ojos son como los ojos del tonal, o quizás sería más exacto decir que nuestros ojos han sido entrenados por el tonal. Por eso el tonal los reclama. Una de tus fuentes de confusión y desconcierto es que tu tonal no te suelta los ojos. El día que lo haga, tu Nahual habrá ganado una gran batalla. Tu obsesión, o mejor dicho, la obsesión de todos nosotros, es arreglar el mundo según las reglas del tonal. Así, cada vez que nos enfrenta el Nahual, hacemos lo imposible por volver nuestros ojos tiesos e intransigentes. Debo apelar a la parte de tu tonal que entiende este dilema, y debes hacer un esfuerzo por liberar tus ojos. La cosa es convencer al tonal de que hay otros mundos que pueden pasar frente a las mismas ventanas. El Nahual te lo enseñó esta mañana. Deja que tus ojos sean libres. Déjalos ser verdaderas ventanas. Los ojos pueden ser ventanas para contemplar el aburrimiento o para atisbar aquella infinitud. Don Juan trazó con el brazo izquierdo un amplio arco para señalar el entorno. Había un brillo en sus ojos y su sonrisa era a la vez temible e irresistible. ¿Cómo puedo hacer eso? Yo digo que es un asunto muy fácil. Quizá lo llamo fácil porque llevo tanto tiempo haciéndolo. Todo lo que tienes que hacer es instalar tu intención como aduana. Cuando estés en el mundo del tonal, debería ser un tonal impecable. Ahí no hay tiempo para porquerías irracionales. Pero cuando estés en el mundo del Nahual, también debería ser impecable. Ahí no hay tiempo para porquerías racionales. Para el guerrero, la intención es la puerta de en medio. Se cierra por completo detrás de él cuando va o cuando viene. Otra cosa que uno debe hacer cuando se enfrenta al Nahual es cambiar la línea de los ojos de tiempo en tiempo, para así romper el encantamiento. Cambiar la posición de los ojos siempre alivia la carga del tonal. Fragmentos de Relatos de Poder, Carlos Castaneda. Thank you. Estás escuchando Sentipensares. Nino se retrasa. Para Amelie solo caben tres explicaciones. La primera, que no encontró la foto. La segunda, que no tuvo tiempo de recomponerla porque una pandilla de atracadores de bancos le tomó como rehén. Perseguidos por la policía, lograron escapar. Pero él provocó un accidente. Cuando recuperó el conocimiento, no recordaba nada. Un exconvicto que pasaba por allí le recogió en autostop y, tomándolo por un fugitivo, le escondió en un contenedor destinado a Estambul. Allí se topó con un grupo talibán afgano que le propuso acompañarle para volar unas cabezas de misiles soviéticos. Pero su camión chocó con una mina en la frontera del Tayikistán. Solo sobrevivió él. Acogido en una aldea de montañeses, se convirtió en militante mujahidín. Así que Amelie no se explica por qué se preocupa tanto por alguien que come sopa de remolacha y lleva un tiesto horrible por sombrero. Buenas tardes. Hola, ¿qué va a tomar? Un café, por favor. ¿Un café? Radio La Caprichosa. Comunícate al 388-461-3581. Y nuestro WhatsApp es 388-4566-372.

emocionante para nosotros, en este tipo de producciones, era la certeza de que, para bien o para mal, representaban algo que no era posible por el trabajo de una sola mente, admite Bretón. Colectivas, espontáneas e intuitivas, las piezas que creaban buscaban hacer subir a la superficie al subconsciente y develar las más profundas ideas, tanto individuales como grupales, lo que se escondía en lo más recóndito de sus mentes. Tras la cortina de humo se esconde un mundo de cosas increíbles que revolotean por nuestras emociones como pájaros de luz, donde el caos sea virtud de los privilegiados, catalizadores del todo, los privilegios verdugos de quienes los tienen y también de quienes los carecen. Unes, preses de los excesos de confortabilidad y otros de carencias. Y veo amor en lo abstracto, en lo intangible. Siento la magia de lo ficticio, de lo imaginario y real de mi mente, que tan lejos me lleva, que tan adentro me trae, siempre excitante, siempre excitada. Mi percepción se regocija con cada cosa increíble que le presentan. Una ventana abierta, un rico mate, un humo inspirador que desenfrena la imaginación, hace sudar mis manos. Mientras empiezo a fantasear, imagino ese lugar donde quiero estar, aquella arena blanca, ahí revolcada con aquella persona que quiero estar. En un mundo de fantasía, donde el odio no dure más de 5 minutos, donde un abrazo cure cualquier enfermedad, donde la fruta abunde en cada vereda y todos podamos comer aquellas frutillas, esas que en tiempos de abundancia caen de los canteros. Cae para transformarse a altas temperaturas en una deliciosa mermelada, aquella que en su punto justo bañará las casas de chocolate y oblea, y de la fuente saldrá una jalea, jalea que en una copita de galleta convidaremos a los que más necesiten endulzar sus corazones. De sal. No se me cae una idea, se me caen muchas ideas, de fantasía, de realidad mezclada con fantasía, de verdades fantásticas y de imágenes realmente fantasiosas, de todo lo que es posible y de lo imposible también, sembrando ideas, sembrando flores, floreciendo proyectos, creando un mundo mejor. Monsieur, c'est dommage, c'est dommage. Nos hemos conocido antes, en la fiesta. Dale, ¿sí? Sí. Dalí. Ya me acuerdo. Dalí. Sí. Sí. Y bouteille de vin rouge. Gracias. Sí. Bueno. Un autre verre pour monsieur, s'il vous plaît. Me encanta este idioma. El François. Los camareros, no. ¿Le gusta la forma de los rinocerontes? ¿De los rinocerontes? No lo había pensado nunca. Yo pinto rinocerontes. ¿Y a usted? Sí, sus ojos tristes. Su inmensa boca dividiéndose sobre la arena caliente. Y una sola lágrima cae. Sí, y en ella, en la lágrima, otra cara. La cara de Cristo. Sí, y el rinoceronte. Sí, seguramente parezco triste, pero vivo una situación muy compleja. Aquí están. ¡Luis! ¡Oye! ¡Luis! Mis amigos. Es el señor Buñuel. ¿Buñuel? Sí, Buñuel y Mr. Manray. Hola, ¿Manray? ¡Madre mía! Hola. Soy... Él es Pender. Sí. ¡Pender! Esto es... no sé... ¡Pender! Sí. Y yo soy... ¡Dalí! ¡Dalí! Sí. Sí. Tiene que acordarse. Sí. Pender está en una perpleja situación. Dicho parece una locura. Ustedes creerán que voy borracho, pero a alguien se lo tengo que explicar. Vengo de una

en un proceso de hechicería ventilado en el año 1761 y que figura como expediente 33 del legajo número 13 del año indicado en el Archivo Histórico de Tucumán. Se le preguntó en qué Salamanca aprendió y qué sujetos concurrían a ella. Responde que el paraje de los Sauces, a un lado del montecito donde está un rincón que es de la jurisdicción del Tucumán y que hace el término de 6 años según ella regula, que aprendió en dicha Salamanca, la que está a media legua delante de la estancia del Pascual Díaz, y que esto aprendió en ocasión de ir a comprar maíz. Que viendo que había mucha gente diciendo había fandango, siguió, y llegada al paraje le propusieron que ya que estaba allí, que aprendiese y que se había estando tan lejos de su tierra. Y que no conoció a ninguno de los sujetos reunidos porque se apeó en un rancho de un conchavado de Pascual Díaz, cuyo nombre no supo, y que otra vez también volvió a entrar ella de su motivo propio y llegada a la puerta dice que una mujer gorda la metió y que le dijo que aunque viese cualquier cosa no tuviese miedo ni nombrase el nombre de Jesús, María y José, porque se perdería y sabría dónde estaba. Y vio mucha gente todo en cueros, y ella también, pues antes de entrar, se desnudaron y vieron un viborón que sacaba la lengua mirando a todos y éste le dio a la mujer un papel con unos polvos, el que estaba liado con un hilo colorado y cabellos. Y le encargó a esta declarante dicha mujer que aquellos polvos eran para el efecto de matar, dándolos en comidas o en bebidas, y que habría baile y canto con arpa y guitarra, y que dicha mujer le dijo que aquel viborón le pedía le diese su sangre, a lo que esta declarante se negó, y entonces, enojado el viborón, se suspendió como que se sentaba, y dicha mujer dijo al viborón, no sea que el miedo nos descubra, y así yo te traeré la sangre de ella. Y entonces se salieron, sin que esta declarante le diese su sangre, porque su marido no le dio lugar, y a la segunda que fue, vez que fue, hubo también baile, y entonces la referida mujer le dio 5 ataritos de jume fresco, porque se le secase por vivir lejos, y que estaba amarrado con un hilo colorado y cabellos, y que estos eran para matar a los que mezquinaban alguna cosa, y que entonces trajo a su marido a tu ama. Tomado de Tomías Rosenberg, el autor aclara que la India conoció el tormento y la hoguera. El libro de Rosenberg está dedicado al sapo, a quien llama Señor de las Salamancas, por haber sido creado por el mismísimo diablo. Thank you. ¿Sabían que el fondito renovó su carta? Además de las deliciosas pizzas de siempre, le sumaron hamburguesas con pan y medallones de carne caseros. Platos calientes como guiso y locro. Ensalada selección y una provoleta rellena que la parte. Además, tienen los clásicos papines con cheddar y provenzal. Y una nueva opción, dos quesos y salchichas parrilleras. Para tomar, sumaron 6 canillas de birra tirada riquísimas, más los tragos, vinos y cervezas de siempre. Ahorita también tenemos postres para todo momento. El fondito abre sus puertas de martes a domingos, de 12 del mediodía a 2 de la mañana. La cocina siempre está abierta. El fondito, Resto Bar, Belgrano 420, Galería Paseo Tilcara. Apaga la tele y encendé la mente. Mi nombre es Alicia Machado y fui Miss Universo en 1996. Al poco tiempo de ganar el concurso aumenté 24 libras. He perdido 24 libras en solamente 4 meses. Gracias a Reduce Fat Fast. Mírenme. Reduce Fat Fast es la solución natural y segura para perder peso fácilmente. He bajado 20 libras y sigo perdiendo peso. Yo rebajé 30 libras. He rebajado 32 libras usando Reduce Fat Fast. Los ingredientes naturales de Reduce Fat Fast hacen que su cuerpo queme la grasa en lugar de almacenarla. Y es la única cápsula natural de dieta con 4 estudios clínicos que comprueban que realmente funciona. 37 libras. 35 libras. 106 libras. ¿Ustedes saben por qué Reduce Fat Fast está en número 1 en ventas de prácticamente el mundo entero? Por los últimos 12 años, sencillamente porque la gente está perdiendo peso. Llame ahora mismo al teléfono correspondiente a su país. No se pierda esta fantástica oferta. Llame ahora. Estás escuchando Senti Pensares. Hace muchos siglos existió en Santiago de Compostela un deán, que por aquel entonces era un cargo bastante rezagado dentro de la iglesia. Un deán que tenía intereses en aprender las artes mágicas, la nigromancia. Y oyó decir que don Ilián de Toledo era quien más sabía sobre estas cuestiones. Ni bien se enteró, se puso en camino hacia Toledo. Cuando llegó, buscó la casa de don Ilián, la encontró, un sirviente lo atendió, lo hizo pasar a una habitación al fondo, bien retirada, donde lo encontró a don Ilián manejando un aparato de extraña factura. Buenas tardes, don Ilián. Yo vengo de Santiago, vengo con intereses de aprender las artes mágicas. Se presentó. Sí, como no, le dijo don Ilián, no hay problema, pero yo adivino que usted es deán y que va a subir mucho en jerarquía. Y la verdad es que tengo miedo que usted después me olvide. Don Ilián, por favor, usted me está insultando. Yo jamás voy a olvidar sus mercedes y tenga por seguro que voy a saber devolvérselas. Bueno, ya una vez arreglado el asunto, casualmente ingresa a uno de los sirvientes de don Ilián y don Ilián le dice: para la cena prepare perdices, pero no las ponga a asar hasta que yo se lo diga. Como no, don Ilián, y ahora dirigiéndose nuevamente al deán de Santiago: vea, las artes mágicas solo pueden aprenderse en lugares apartados. Venga conmigo, acompáñeme. Por favor, ayúdeme a levantar esta puerta trampilla. Y entre los dos levantaron una losa bastante pesada con una argolla de hierro. Y abajo había una escalera de piedra muy bien labrada. Empezaron a bajar. Y bajaron, y bajaron, y bajaron tanto que al deán de Santiago Le parecía ya que el río Tajo estaba pasando por sobre sus cabezas. Inclusive siguieron bajando más hasta que llegaron a una pequeña habitación, como una celda, repleta de libros. Se pusieron a hojear algunos. Y en ese momento llegaron dos visitantes a la casa de don Ilián para informarle a este aldeán que su tío el obispo estaba muy enfermo, que se estaba hablando de elegirlo a él como obispo sucesor, que era mejor que se quedase en Toledo, para que lo elijan en ausencia y no en presencia. Don Ilán se puso muy contento. Bueno, qué afortunado que en mi casa suceda esto, porque usted ve que se cumple lo que le dije. Hágame el favor, deme el deanajo vacante para mi hijo y yo me doy por más que cumplido. No puedo, don Ilián, discúlpeme, pero este deanajo yo lo tenía reservado para mi propio hermano. Pero no sea problema, venga usted con su hijo, acompáñenme los dos allá a Santiago y los voy a llenar de mercedes. Bueno, se fueron los tres para Santiago, donde fueron recibidos con procesiones. Como a los 6 meses, le llega una carta a este obispo del Papa ofreciéndole el arzobispado de Tolosa y le hacía además la merced de permitirle elegir sucesor. Entonces don Ilián nuevamente, bueno, entonces esta vez sí, deme el obispado vacante para mi hijo y estamos a mano. No, don Ilián, discúlpeme, pero este obispado yo lo tenía pensado para mi tío por parte de madre. Discúlpeme, no se lo puedo dar, pero no se haga problema. Venga usted con su hijo, acompáñenme los dos allá, a Tolosa, y yo los voy a llenar de mercedes. Hasta ahora no les había dado nada, pero bueno, ¿qué podía hacer don Ilián más que arrodillarse? Llegaron a Tolosa, donde fueron recibidos con misas, procesiones. Como a los 2 años de estar ahí en Tolosa, a este arzobispo le llega un nuevo oficio del Papa ofreciéndole el capelón de cardenal y que nuevamente le hacía la merced de permitirle designar sucesor. Entonces don Ilián, bueno, ahora sí, ya está el momento de cumplirme, deme el arzobispado para mi hijo y quedamos a mano. No, don Ilián, discúlpeme, pero este arzobispado es pura y exclusivamente para mi tío por parte de padre, que él ya está muy viejito, en cualquier momento se muere, y yo no quisiera que mi tío por parte de padre se muriera sin esta merced, pero vengan ustedes dos conmigo allá a Roma, yo los voy a llenar de mercedes allá. Don Ilián tenía ganas de poner el grito en el cielo, ya era demasiado abuso, pero bueno, no podía hacer nada. En Roma fueron recibidos con procesiones, misas y canciones. Y como a los 4 años de estar ahí, se murió el Papa. Y el Colegio de Cardenales lo eligió a este cardenal como Papa sucesor. Entonces don Ilián, muy humildemente, se inclinó, besó los pies de su santidad y le recordó su antigua promesa. A lo que su santidad se enojó muchísimo. Un momento. Usted me está incomodando hace ya años. Mejor no hable más o lo meto preso en una ergástula, porque bien sé yo que usted allá en Toledo no era más que un brujo y un nigromante. Así que agradezca que no lo meto preso. Que sea esta toda la merced que usted va a recibir de mi parte. Bueno, tengo que volver a pie desde Roma hasta Toledo es un camino muy largo. Deme algo para comer para el camino, aunque sea. No le doy nada. Mendique, pida. Entonces don Ilián, sin un temblor en la voz, caramba. En ese caso, no tendré más opción que comerme las perdices que reservé para la cena. En ese momento entra el sirviente de don Ilián y don Ilián le dice, bueno, ahora sí puede ponerlas a asar. Y el supuesto Papa se encontró que estaba en Toledo, de donde jamás había salido porque don Ilián lo había sometido a un sueño mágico para probarlo, siendo tan solo deán de Santiago de Compostela estaba él, y tan avergonzado y arrepentido de su ingratitud que no sabía cómo pedirle perdón a don Ilián. Don Ilián le dijo, no se haga problema. Con esta prueba es más que suficiente. Permítame que lo acompañe a la salida. Eso sí, voy a negarle su parte de las perdices. Que tenga buen viaje. El brujo postergado, del infante don Juan Manuel. Why? Sabía quién era esta mañana, pero he cambiado varias veces desde entonces. Alicia en el País de las Maravillas. Senti pensares, un acto de fe. Fantasía me hace pensar en mi niñez. Las cosas que yo fantaseaba de niña, todo lo que elaboraba en mi imaginación, en mi mundo interior. ...97.1... Radio La Caprichosa. Comunicate al 388-461-3581. Y nuestro WhatsApp es 388-4566-372. Tres, tres. 3x1. 3 al hilo. 3x3. 3, 3, 3, 3, 3. 3 en 1. Dame 3. 3 tristes tigres con ventrigo en un trigal. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Trío. ¡Adentro! Del mismo autor. Del mismo ser. De la misma autora. Los hombres de tu tierra cultivan 5.000 rosas en un jardín y no encuentran lo que buscan. Y sin embargo, lo que buscan podrían encontrarlo en una sola rosa o en un poco de agua. Es una locura odiar a todas las rosas porque una te pinchó. Renunciar a todos tus sueños porque uno de ellos no se realizó. Algunas personas ven las cosas como son y dicen, ¿por qué? Yo sueño con cosas que nunca fueron y digo, ¿por qué no? Fragmentos del libro El Principito de Saint-Exupéry. Hace 6 años, tuve que aterrizar por la fuerza en el desierto de Sahara. Algo se había roto en mi motor y como no tenía ni mecánico ni pasajeros, me dispuse a repararlo solo. La primera noche dormí sobre la arena a 1.000 millas de toda tierra habitada. Estaba más aislado que un náufrago sobre una balsa en medio del océano. Imaginé mi sorpresa entonces, cuando una pequeña voz me despertó. Por favor, dibújame un cordero. ¿Eh? Dibújame un cordero. Me puse de pie de un salto, como golpeado por un rayo. Me froté los ojos y lo vi por primera vez. Era un hombrecito enteramente extraordinario,

y toda clase de gente que andaban por los caminos, al ver la facilidad, aceptaban rápidamente. Descargaban y hacían descansar a los animales y entraban a comer y a beber a la pulpería. Como todo era gratis, comían hasta hartarse y bebían hasta quedar perdidos de tan borrachos. El mismo pulpero les exigía que consumieran a su antojo y, cuando todos los parroquianos estaban machaditos, buscaban malquistarlos unos con otros para que se peleasen. Los iba llamando al mostrador y les ofrecía armas, diciéndole a uno: «Mirá, che, aquel está hablando mal de vos». Y a otro: «Mirá, che, que aquel te va a matar». Y así se armaban grandes peleas. A todos les ofrecía garrotes, puñales, cuchillos, palos y machetes. Animados por el alcohol, alzaban las armas, se insultaban, unos saltaban en favor de uno y otros de otro, alentados por el pulpero malhechor. Al final de la pelea estaban casi todos muertos y a los heridos los terminaban de matar. Parece ser que detrás del mostrador el pulpero tenía un hueco en el que iba tirando a los muertos y después les echaba tierra encima porque nunca más se sabía de ellos. Así los muertos dejaban animales y cargas, platita y enseres, en mano del pulpero. Al día siguiente, en el lugar no quedaba ningún rastro de la pulpería. Desaparecía de allí y aparecía en cualquier otro lugar repitiéndose la historia. Y como se sabía que en esa pulpería misteriosa se perdía tanta gente y tantos bienes, se le dio en llamar la pulpería de Supay. De mi chuspa de recuerdos, escrito por Anastasio Quiroga. Thank you.

Habitamos presente. Elegimos qué senderos caminar, qué contar y qué cantar. Vemos lo que alumbramos y alumbramos lo que vemos. Percibimos y ocultamos. Convivimos con mucho más de lo que nombramos. La magia es más concreta de lo que permitimos. Si bien la fantasía siempre está alrededor de todos los mundos mágicos, me parece que el que más invita a fantasear es el mundo de las hadas. No hay introducción posible al mundo de la ilusión, es decir, nadie podrá presentarnos a las hadas. Puede que nos acepten como formando parte de su mundo o puede que no. Esto queda a su arbitrio. Ciertamente a veces se dará el caso de que un ser humano totalmente reacio venga a ser cautivo, es decir, cautivado, del mundo de las hadas para utilizarlo en beneficio de sus fines. Otras veces, por mucho que se vague sin rumbo en torno a los claros umbrosos de un bosque velado por la niebla o se converse con la naturaleza al fondo de un jardín, que se dice con error que es uno de los lugares favoritos que frecuentan las hadas, no se conseguirá más que una sensación de humedad. Pero una cosa debe quedar muy clara. La verdadera experiencia fantástica es muy distinta de esa visión general de lo imaginario compuesta con multitud de literatura sentimental, con legiones de inevitables y eternos finales felices. El mundo de Érase una vez, con sus seres encantadores y por mucho que lo valoremos, no es el verdadero mundo de las hadas. Las hadas representan el poder, un poder mágico incomprensible para los humanos. Ellas son criaturas extrañas con unos valores y una ética muy alejados del género humano. No piensan. Y lo que es más singular, no sienten como los humanos. Esta es precisamente la esencia de su envidia de los mortales y el origen de gran parte de las inquietudes que causan. Porque las hadas son en sí criaturas de la materia prima de la vida y van sin cesar atraídas hacia todas las formas de la facultad creadora y sobre todo hacia los momentos de gran emoción en los que tratan de participar. Amantes, poetas, artistas, escritores y escultores, tejedores, músicos y demás, en rigor todas las artes se reconocen deudores de una fuerza no identificable, invisible, caprichosa, sensible y delicada, esquiva y poderosa que se llama inspiración o musa, y que por lo general es irresistible cuando se presenta. No es ninguna coincidencia que sean estas también las principales características de las hadas. Por ello, se han de considerar estas infinitamente valiosas. El país de las hadas es un mundo de misterioso encanto, de cautivadora belleza, de enorme fealdad, de insensible superficialidad, de humor, malicia, júbilo e inspiración, de terror, risa, amor y tragedia. Es mucho más rico de lo que por lo general nos induce a creer la literatura y es además un mundo en el que hay que penetrar con suma cautela, pues no hay nada que más enoje a las hadas que unos seres humanos que se mueven curiosamente por sus particulares dominios, como turistas malcriados. Por eso, marchad con suavidad. Cuando la recompensa es fascinante, los peligros son verdaderos. Thank you. La fantasía es la capacidad creativa de fabricar mundos imaginarios. La psicología del yo considera la fantasía como un mecanismo de defensa, cuando se utiliza para evitar alguna emoción o pensamiento que surge en el presente, tras alguna realidad que produce a la persona frustración, miedo, decepción. Fantasía. Vivir en fantasía es el éxtasis de hacer eso que te gusta. We'll be right back.

Una princesa de Disney es todo lo que una niña espera ser. Inteligente, amable, amorosa, hermosa y valiente. Es importante recordar que a pesar de ser llamadas princesas, no todas las princesas de Disney son de sangre real. No todas nacieron princesas, demostrando que cualquier niña puede transformarse en princesa también. Son perfectas, tienen una figura ideal y una voz casi soñada por todas. Ellas son las abanderadas de la belleza, los ídolos de todas las niñas y transmiten el mensaje del amor. Si te atreves a soñar, deja tus sueños volar. Abre tus alas, anímate a viajar. Somos princesas. Blancanieves. La característica de su personalidad son amable, confiable, pura, bondadosa. La primera de todas es la tierna Blancanieves, una hermosa princesita que al intentar escapar de la reina malvada se cruza con los siete enanos, los animales del bosque y el apuesto príncipe, quienes compartirán una hermosa amistad y amor junto a ella. Cenicienta, su personalidad es ser discreta, cómica, inteligente, digna, trabajadora, esperanzada, bondadosa. Es una de las más conocidas. Cenicienta vive con su madrastra y sus dos hermanastras, quienes la obligan a trabajar el día entero, por lo que sueña con liberarse y encontrar el amor, y esto lo logra gracias a su hada madrina. Y la Bella Durmiente, que con su personalidad de cariñosa, gentil, considerada, romántica, amistosa y delicada, criada culta en el bosque bajo la tutela de tres hadas, Aurora es la hermosa joven hija del rey. El príncipe de Blancanieves. No sabemos nada de este príncipe. De hecho, lo único que hizo en toda la película fue besar a Blancanieves. El tipo iba caminando por ahí y se detuvo cuando vio a esta mujer dormida en un ataúd de vidrio, solo para darle un beso. El príncipe encantado, la Cenicienta. Este es el príncipe por excelencia. De hecho, no tiene nombre de pila. Su nombre oficial es simplemente Príncipe Encantado. Debe estar en esta lista de príncipes. Además hay que reconocerlo, el tipo hace lo imposible por encontrar a la bella mujer que lo ha hipnotizado. Príncipe Felipe, el de la Bella Durmiente. El príncipe Felipe es un lindo. No vemos mucho de su personalidad, pero solo el hecho de haberlo visto cuando niño nos genera una ternura que otros no provocan. Hay que recordar también que pasa por un muro de espinas y hasta lucha con el monstruo de Maléfica. Este galán realmente se la jugó por su princesa. ¿Cuál es tu galán de Disney preferido? Dejaré su piel para que guardemos la

No vaya a ser que los cumpas se enteren de esta ganga de Eros equivocada. Por eso, a esas banderas las llevamos solas, con las madres y las abuelas de la deshonra, que todavía es constitucional. Aunque nosotras sí les hagamos número en sus tantitas marchas de la, por cierto, gloriosa libertad. En un sistema basado en el miedo, se venden seguridades, que a su vez crean miedos para los que necesitamos más seguridades. Realidades seguras con jaulas de llaves ocultas, desconocidas, llaves que no son negadas, alas mutiladas. Jaulas desde el nacimiento hasta la muerte, desde la encarnación al vuelo. Arquetipos, pasos a seguir, fantasías condicionadas, condicionadísimas, para crear realidades funcionales a la jaula. Sin embargo, aunque las alfombras escondedoras de siempre se tejen desde el poder, hilo por hilo, las realidades son todas al mismo tiempo. Podemos sentirlas en cada inhalación. Nos hacen como hacemos al todo. Existen como todo lo que podemos imaginar. Existen. El dolor existe, y revertirlo también. Arquetipos somníferos. Objetivos ignorantes, hambre y excesos, la realidad. Miremos adentro, volvamos, conmovámonos con lo que nos conmueve, vivamos hasta la última gota, adueñémonos de nuestra realidad y soltemos las ideas que esculpen la imaginación, adueñémonos de nuestra fantasía. En este plano también todo es posible, andemos tirando toda la luz que nos salga. Este día empieza a crecer. Voy a ver si puedo correr con la mañana silbándome la espalda o mirarme las burbujas. Que aprende a volar entre tanta gente de pie, cuidando mis alas, unos gnomos de lata que de noche nunca ríen. Aquí voy a limitarme a vivir, mojaré mis alas como el árbol o el ángel, o quizás muera de pena. Por hoy los relojes harán que cante. Soplo de pan y arroz y un ojo.